always find my way. Let my heart go. Estamos escuchando Metallica, porque estamos con el señor Neguen Guzmerotti, cantante de Metallica, no es chiste. ¿Cómo anda, Guzme? Me falta como dos cabezas más o menos para alcanzar al cantante de Metallica y ser rubio aparte, pero estamos con el disco más polémico de Metallica. ¿Por qué? Porque es un disco que levanta quilombo, ¿viste? Es como que entre... De hecho, yo subí... que íbamos a hacer esta columna y ya recibí ataques de determinado sector conservador del heavy. Qué bárbaro. Que me dijo, como, ¿cómo vas a defender este disco? Y es como, es un discazo. Entonces vamos a venir a defenderlo porque ellos no pueden hacerlo al aire, entonces lo hago yo y listo. Está bien, me parece excelente. Vamos a hacer uso del espacio. ¿Por qué lo traemos hoy? Igual porque cumple años hoy. Cumple 24 años, se llama Load, fue lanzado el 4 de junio de 1996. Y es, como decíamos, uno de los más controversiales. Es el sucesor del álbum negro, el que tiene Nothing Else Matters, Enter Sandman, el más exitoso de Metallica. Y donde ya empieza a cambiar un poquito la lógica trayera para empezar a coquetear con el rock. Con estas canciones. Claro. Pero todo tiene un sentido y un porqué. Es el segundo disco donde colabora Bob Rock como productor. Ya había colaborado en el álbum negro. Bob Rock trabajó con Motley Crue, con Bon Jovi, con The Cult. O sea, había una onda más rockera. Y es la primera parte de dos discos. Trabajaron con Bob Rock en 30 canciones que salen en Load, que sale en 1996, y Reload, que sale en 1998. La pregunta sería, ¿por qué genera tanto quilombo en el público metalero? ¿Por qué? Porque estaban todos escuchando el álbum negro. El álbum negro es para otro mirá, debate, bueno, te digo, porque hasta el álbum negro genera ya críticas. El metalero es más duro que el adamantium para los cambios, ¿viste? Es complicado. Pero el álbum negro todavía tenía vestigios del rock fuerte. Este, está bien, arrancamos con el tema más polémico del disco para que se note el bien. El más canción, el más claro, guitarrero. Claro, tiene una guitarra acústica, claro. Es un country esto, básicamente. Pero en general lo que abunda es otro estilo musical en este disco. Low significa un quiebre en el sonido de la banda, pero no solamente en eso, sino también en la imagen. En todo lo que era Metallica hasta el álbum negro, cambió de un giro de 180 grados en lo que fue... Load, como decíamos recién, si bien a muchos fans los agarró desprevenidos este cambio, este viraje al hard rock, se veía venir, digamos, ¿no? En el álbum negro se veía venir, ya había bajado un poco ese odio adolescente de Hetfield a la hora de cantar, habían bajado un poco esos riffs virulentos de Master of Puppets, de Unjustice for All, empezaban a jugar con otros sonidos. Y acá, bueno, acá terminó de consumarse la relación entre Metallica y el rock. Sí. Por otro lado. A mí me gusta, loco, ¿eh? Me gusta la voz acá del cantante, cómo hace lindas melodías. Es que es un estilo, me parece, que acerca quizás a otros sectores que no escuchan tanto metal. Claro. Entonces, por ahí, bueno, es un poco más amigable. Entiendo que por ahí los que son, sí, los metaleros de la primera hora digan, che, no. Esto no es metal. Claro. Bueno, si le parece el señor Pelliza, vamos a otra de las canciones que también es bastante tranqui. Se llama Hero of the Day. Esto que estábamos escuchando recién era Mama Said, que ahora nos vamos a meter en las líricas, pero las líricas también cambian y el tinte de las líricas. Bueno, como decíamos, es complicado para el metalero recibir estos virajes. Y además, la banda en este disco se corta el pelo, deja las tachas de lado. De hecho, en la contratapa de Load están vestidos a la usanza cubana de la época. Mirá. Hay videos hasta los que hasta usan rímel y determinadas cuestiones. Ah, bueno, se pasaron se fueron por otro lado. Por eso los metaleros estaban indignados. Ojo que hay una rama del heavy que surge con esta onda más alternativa que empieza a mutar Metallica. Y a ver, carajo, con su punk poderoso metalero de los primeros 2000, salían con los ojos pintados, total. Bueno, tal vez para resaltar alguna facción. Claro, los muchachos estos cambiaron todo, todo. También hay que entender que los músicos crecen y que los 80 eran otros pibes. O sea, había un odio, una furia que estaban largando. A mí me quedó esto cuando dijiste se cortaron el pelo. ¿Qué tenían? El pelo largo por la cintura, claro. Y metieron un corte. Exactamente. Más si uno cortito. Ve los videos de Master of Puppets, tenés un Hetfield con una melena rubia que le llega casi hasta la cintura. Moviendo la cabeza así. Exactamente. La típica metalera del giro con el pelo, ¿viste? Bueno, eso era los 80 de Metallica. Load viene con el pelo corto, con otra lógica, la lógica metálica más moderna. Y también lo que tiene es que cambian el contenido de las letras. Dejan de ser de crítica social fuerte. Y en este disco particular, por ejemplo, van hacia un rumbo mucho más introspectivo de la banda. Bueno, los metaleros se sintieron traicionados. Fue un quiebre entre gran parte del público de Metallica. Hoy Metallica, a la hora de sentarse a discutir en el seno del heavy, tiene sensaciones encontradas. Hay quienes los desfenestran por tildarlos de comerciales. Yo disiento de esta posición. Primero, que me parece que el thrash es comercial, un género que primero que casi que lo fundó Metallica junto a Megadeth, que es una de las bandas que se desprende de Metallica. Recordamos que Colorado Mustaine era guitarrista de Metallica, más dos bandas más, Anthrax y Slayer, fundan un género que vendía millones de discos. Claro. O sea, no estamos hablando de música independiente, muchachos. No, claro. Muta hacia un género que estaba influenciado por el momento. Recordemos, esto sale en el 96, en los 90 explota el grunge en Estados Unidos, vuelve una lógica más canción, más rockera. Los tipos habían crecido y empiezan a avanzar hacia otras influencias, el blues, el country, el grunge también, y eso muta en una especie de hard rock más melódico. Pero acá surge una pregunta que es interesante, es... Digo, ¿a nosotros por qué nos gustan las bandas que escuchamos? Primer pregunta. Segunda pregunta, para que la banda nos siga gustando In Aeternum, ¿tiene que hacer siempre lo que hizo en el primer y segundo disco, por ejemplo? ¿Siempre tocar el mismo tipo de canciones? No, pero es que siempre me parecen todas las bandas, ¿no? O hay dos recorridos. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿La búsqueda de los músicos que escuchamos o que se el mantengan, estilo de claro. música que hace nuestra banda? Digo, a mí me gusta este estilo de música, yo escucho esta banda porque hace este estilo de música. Si llega a cambiar, no me gusta más. Digo, ¿y ahí dónde queda el recorrido, la búsqueda, el constante cambio, ¿no? de la creatividad en los músicos? Ahí hay que diferenciar el gusto de la calidad musical. Yo creo que en Metallica, a ver, uno tiene ejemplos de bandas que han hecho toda su carrera lo mismo y ha funcionado. Motorhead, AC/DC, o claro. sea, son bandas que tocaron siempre lo mismo. A mí me encanta la renga y la renga ha tenido tres estilos muy marcados en su carrera. Hay uno que no me gusta nada, que es más metalero, pero a ellos no les queda. Está el hard rockero, está el más rock and roll. Metallica es una banda que cuando encontró, que ha mutado mucho artísticamente, y en este disco mutó. Y hay que entender que un músico no canta, no tiene la rebeldía que tiene a los 20 años, no, claro, a los claro. 40. O sea, hay gente que sí, y también en su vida es así, sigue siendo un reventado durante toda su vida y no está mal. Estos muchachos acá cambiaron, fueron a otra lógica, y también la música que tocaron les permitió explorar otras letras. Porque, por ejemplo, yo creí que íbamos a llegar, pero si le parece a Juli, metemos Until It Sleeps, que es el último tema que teníamos en la lista. Y es el corte de difusión del disco. Para mí es uno de los puntos más altos del disco, en donde, como decíamos, es más introspectiva la letra también. En este tema, Hetfield relata lo que fue la enfermedad de cáncer de su padre. No hace falta irnos mucho más para atrás a los discos anteriores, donde era odio completo hacia las figuras de sus padres, de la sociedad y demás. Bueno, acá el tipo se vuelve a encontrar con eso. Bueno, en Mama C, el primero, canta a su madre desde otro lado de lo que había cantado durante su carrera hasta el momento. Y para llegar a esos momentos de introspección, las melodías que tenés que usar son otras. O sea, es necesario cambiar la lógica musical que venís trayendo. Vos podés escupir odio durante un tiempo, pero si querés ir a estos puntos y hablar de estas cosas, necesitas virar un poco el camino. Until It Sleeps, aparte, tiene un video que es excelente, que está inspirado en una obra de Bosco que se llama El Jardín de las Delicias. Se los recomiendo mucho, pónganlo con las letras subtituladas, porque es un excelente relato de de lo que puede llegar a vivir alguien que está padeciendo una enfermedad que lo desgarra por dentro. Es una de una altura compositiva excelente, lírica también, obviamente. ¿Nombre de la canción? ¿Repetimos? Until It Sleeps, hasta que se duerma. Claro. Es excelente. Un datito más, tiene un par de temas olvidables, obviamente. Ronnie, Port Twisted Me, 244, son temas que están de más. Como en casi cualquier disco, hay temas que están de más. Pero en general mutan hacia canciones más cortas, más canción, y dejan el trash completamente de lado. Y el último dato, antes de irnos, en la tapa, durante mucho tiempo la gente, y la gente cree que se trata de magma, de lava, de fuego y demás. Y en el sentido de otra búsqueda artística, otro tipo de búsqueda artística, el batero Lars Ulrich convoca a Andrés Serrano, un fotógrafo, y le pide una obra para titular el disco que se llama Blood and